Y el más tuerzo de mucho miollo, de esta delegación les traemos un pequeño regalo y que hará entrega a las compañeritas Toñita y Lupita. No se puede estrenar porque le faltan las cuerdas, compas. Pero podemos hacer un acto de mímica al ratito, ¿cómo no? O sea que está muda la guitarra, pero después va a cantar. Nuestro siguiente participante viene con ustedes, el compañero Germán Beinhausen, escritor, periodista y guionista cinematográfico. Buenas tardes. Bueno, supongo que tengo que empezar por aprovechar la oportunidad de dar las gracias al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a las comunidades, en fin, a los compas. Entre otras cosas porque tengo pocas oportunidades de darles las gracias, de pasársela metiéndome en problemas. Ahora el problema fue que me tuve que estar de este lado cuando debía estar allá. Pero aunque no me gustan los aniversarios, los míos, porque bastantes tienen los demás, pero quiero compartir con ustedes uno, que es que por culpa de los zapatistas, hoy cumplo 15 años en Chiapas. Llegué el 3 de enero del 94. Vine a ver qué estaba pasando y aquí sigo. Todavía no sé qué está pasando. Pero bueno, supongo que me hubiera tocado hablar de la comunicación, del periodismo, de algo así. Pero en realidad decidí hablar de otra cosa. Voy a leer un texto, espero que no sea largo, que lleva el improbable título de Bajo un dulce cielo de rabia azul metálica. No sé cuántos de los aquí presentes sepan quién fue Luis Cardoza y Aragón, o hayan tenido el privilegio de leerlo. Dicho lo más brevemente posible, es el poeta más grande de Guatemala y uno de los poetas mayores del siglo XX en nuestra lengua. Guatemalteco y mexicano a la vez, y ambas cosas intensamente, fue una combinación peculiar. Guatemala, ese país doliente, luchador, maya y a mucha honra, queda bastante cerca de aquí, aunque no lo parezca. Unas 3 horas en carro, pocos cientos de kilómetros al sureste de las montañas de Chiapas. Es el sureste del sureste. Nacido en la antigua Guatemala, Cardoza vivió la mayor parte de su vida en nuestro país, primero como periodista cultural comprometido con el cardenismo en los años 30, junto con el joven Fernando Benítez en el entonces también joven diario El Nacional, que además no era lo que se volvió después, sino era el diario del gobierno cardenista. Cuando hubo una revolución en Guatemala en 1948, cruzó la frontera clandestinamente hacia su tierra y durante los únicos 8 años de democracia que ha tenido la vecina nación, la representó en la Unión Soviética y otros países. En 1954, cuando el gobierno de Estados Unidos, concretamente la CIA, montó un golpe militar para defender a las transnacionales fruteras de la reforma agraria de la llamada también Revolución de Octubre, Cardoza se refugió en México y murió 40 años después sin haber regresado nunca más a su país. Desde aquí, fue líder moral de la disidencia guatemalteca que bajo la dictadura derivó en una guerra revolucionaria de 30 años, sangrienta, dolorosa, llena de errores y también de sueños que hoy, tras la paz insatisfactoria y las traiciones de los viejos luchadores, siguen vivos e insatisfechos. pero vivos estos sueños. Aunque siempre fue incómodo para los comunistas de su país y de la URSS, hasta que hicieron liquidarlo, Octavio Paz, que lo envidiaba a su pesar y profundamente, lo acusaba de stalinista. Bueno, fue embajador en la URSS gobernada por Stalin, pero nunca trabajó para Televisa. Como Neruda o Miguel Hernández, fue uno de los nuestros y al menos no escribió odas al dictador y padrecito. En ocasiones, quizá Cardoza se equivocó, quien que es no se equivoca, pero murió en la raya y con 90 años siendo él mismo un revolucionario. No fue ajeno ciertamente a las otras revoluciones centroamericanas en El Salvador y Nicaragua. En realidad, no fue ajeno a nada que fuera importante. Momento, dirán ustedes, aquí viene todo esto de un poeta muerto en un festival para la digna rabia del siglo XXI. Era cosmopolita, barroco, surrealista. La verdad no sé a qué viene. Tal vez porque Cardoza se describió a sí mismo a la deriva en un país verde de pequeños hombres de lava oscura. Más oscura contra aquel verde de variadas voces, sol rechinante y espeso y dulce cielo de rabia azul metálica. O tal vez porque esa tierra verde es la misma que esta de Chiapas, donde los hombres de maíz y el color de la tierra son hermanos de aquellos mayas color de lava y rodeados de verdaderos volcanes. También escribió, un pueblo pedernal y una tierra demasiado tristes, demasiado transidos de congoja y de color, sobre las cuales se unta la serpiente emplumada. O tal vez porque Luis Cardoza es de esos intelectuales que ya no hay, con genio solar y cosmopolita, fue el máximo crítico de pintura en nuestra lengua, lo que hoy es John Berger en la suya, para otro motivo de envidia de Octavio Paz. Hizo periodismo cultural toda su vida. Reunió en la sala de su casa de Coyoacán a los líderes de los grupos guerrilleros guatemaltecos que habían perdido la brújula. Él fue el primero que dio asilo a una muchacha perseguida en Guatemala llamada Rigoberta Menchú. De lo que ella haya hecho después como figura mundial, no es culpa de Cardoza. Medio de broma, llegó a ser considerado por sus paisanos el presidente honorario de la Guatemala rebelde. Él nunca quiso poder, nunca tuvo poder, ni lo necesitó. En ese ejercicio ciertamente inútil del si hubiera, muchos nos hemos preguntado todos estos años qué hubieran dicho Julio Cortázar o Luis Cardoza de los zapatistas de Chiapas. Digo, además de sorprenderse de su inesperada existencia. Cardoza y Aragón era profundamente mexicano, más que muchos que nacieron aquí. Maestro investigador en la UNAM, convivió con los intelectuales comprometidos de su tiempo y siempre supo ver el arte revolucionario mexicano. Fue un maestro de ver, otra vez, como John Berger. Educado en su amistad con Pablo Picasso y André Breton, entendió la Revolución Cubana desde el primer instante, sin que eso le impidiera jamás entender también al poeta José Lezama Lima, barroco mayor. Otra vez, ¿a qué todo esto? Bueno, veamos el panorama actual de la intelectualidad y los artistas en México. Supongo que es extensible este panorama a casi cualquier otra parte del mundo capitalista y, entre comillas, socialista, ese neoliberalismo con fallido rostro humano de los Mitterrand y zapateros, tan útil al capitalismo imperialista y tan decepcionante siempre. Apagaditos y bien becados, los intelectuales guardan silencio en un país que hierve, se auto-homenajean millonariamente, se reparten elogios y coleccionan premios. Algunos, más políticos y mediáticos, bien pagados, son valientes espadachines del poder y sobre todo de la ideología capitalista. Apoyan la represión y son apóstoles de la seguridad y el miedo. Odian y temen al pobrerío, estudiantes, indios, maestros, campesinos tan impresentables como los macheteros de Atenco. En sintonía con los noticieros televisivos, pueden dedicar sus revistas y simposios a insultar a gente como Hugo Chávez, Fidel Castro o Andrés Manuel López Obrador, sin recordar siquiera que hay malos más malos, como Bush y Cheney, o los padrinos y madrinas priistas y panistas que hacen todo por pudrir nuestro país. Claro, se dirá y con razón, hay otros intelectuales, otros artistas que no se venden al dinero y la fama y el roce con el poder. Algunos de ellos están aquí. Pero son pocos, con todo respeto y lamentablemente. Necesitamos que haya más. Y como el rock también es cultura, hay en esta mesa tres rockeros chidos y además del lado del pueblo y todo eso. Pero el rockito actual en México en su mayoría es un desperdicio, un vacío que vende bien, una hueva. La onda es quedar bien, cotizar para los premios, los homenajes nacionales, las ventas millonarias de canciones sin originalidad de Bubblegum, hacer arte plástico para empatar al burgués y abrirse paso a la colección Jumex o a las arcas de Carlos Slim. Tienen ojos para sí mismos, no para lo que sucede a su alrededor, y a fin de cuentas no tienen nada que decir. Uno dirá que se lo pierden, y sí. Pero en tiempos de cambio y definiciones, es particularmente grave y hasta criminal que se pongan al servicio o al menos a la sombra del poder. Las décadas de la Revolución Zapatista son también las del despertar impredicho del México profundo. Esa intelectualidad dominante no se ha enterado que los pueblos indígenas han ganado muchas cosas, entre otras el derecho a ser poetas, pintores, académicos, comandantes por la liberación nacional, ingenieros, médicos, historiadores, camarógrafos de cine, reporteros radiales. Los hombres de lava, del color de la tierra, han vuelto a ser sabios y libres. Allí hay algo que apenas comienza, no solo en México y en Guatemala, también Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Colombia. Julio Cortázar, Luis Cardoza y Aragón, Guillermo Bonfil estarían aplaudiendo ahora, hablándonos. En el mundo tenemos por fortuna a los Eduardos Galeano, José Saramago, John Berger, Arundhati Roy, pero necesitamos más y sobre todo deben dejar de importunarnos e importarnos los intelectuales y artistas dominantes porque son inútiles, globos inflados que acaparan los medios y las ediciones. Ellos, en su arrogante suficiencia, nos dan consejos de cómo debería ser la izquierda. Paternalista e hipócritamente, nos recitan recetas para ser modernos, civilizados y democráticos. Tienen un retrato de la izquierda que será dócil al capitalismo, realista y gourmet. Su retrato no incluye al pueblo, ni a los pueblos indios, ni a los jóvenes con su talón en el asfalto, ni a los campesinos que han decidido salvar las semillas y recuperar los ríos y la tierra, ni a las madres dignas, allá ellos. En hora de inminentes cambios y no pocas intifadas, la cultura viva está en otra parte, allí donde se está creando una vida nueva, bajo el americano y dulce cielo de rabia azul metálica. Ustedes saben a qué me refiero. Muchas gracias.